Aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Hoy vamos a pensar, ¿cuál es el mejor lugar para recibir a Cristo? Muy bien, si vamos a la Biblia, a la Palabra de Dios, lo que siempre hacemos cuando hablamos del asunto de recibir a Cristo, cualquier lugar es bueno. Usted, si hojea un poco el Nuevo Testamento, si recorre las páginas del Libro de Dios, encontrará que algunos recibieron a Cristo estando de pie, escuchando el gran mensaje del apóstol Pedro allá en el día de Pentecostés. Eso ocurrió en Jerusalén. Como eran tantos miles, no cabe duda que estaban afuera y no dentro de un edificio, porque sería muy grande, ya que tan solo entre los que recibieron la palabra, dice Dios en su palabra, eran 3,000. Así que supóngase que un tercio de ellos recibió y dos tercios no. Quiere decir que, bueno, se acercaba a los 10,000 la multitud que estuvo allí. Bueno, y supóngase que la mitad aceptó, son 6,000 todavía. O supongan que era más que eso. Casi todos. De cualquier manera, ellos estaban allí escuchando. Masivamente. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Porque Pedro les hizo ver que ellos habían crucificado a aquel que Dios envió como Mesías, como Salvador. ¿Quiere que le lea? Sí, por favor, léame, no hay ningún problema. Yo tengo una enorme Biblia aquí, frente al micrófono, y de esa Biblia le voy a leer. No le voy a leer todo el texto porque es muy largo. Pero sí voy a leer una parte nomás. Todo comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el doctor Lucas. Al oír esto, dice en el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pues claro, Pedro les dijo que ellos habían crucificado a Jesús, y Dios lo resucitó, lo levantó de la tumba. Bueno, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo. Es decir, pongan justamente al revés las cosas. Esa es la razón por qué no se menciona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aquí el asunto era si Jesús era o no el Cristo. Y Jesús era el Cristo. Cristo significa Mesías. Jesús significa Salvador. Así que Jesucristo es Salvador Mesías. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Ellos debían aceptar esto. Nosotros hoy no somos judíos, no estamos en la condición de ellos, no tenemos ese problema. Es decir, intelectual o espiritualmente, de corazón o no de corazón, aceptamos que Jesús es el Salvador y no tenemos problema aceptar que Él era el Mesías prometido por los profetas de los judíos. Pero ellos no. Entonces, esta es la razón por qué Pedro les dice que deben bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí lo muy importante era que ellos supieran que con su arrepentimiento va también la aceptación que Jesús, sí, era el Cristo. Bueno, entonces ellos se bautizaron, etcétera, y dice así que los que recibieron su palabra, la de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Piense por un momento, ¿qué decían ellos allá en a la hora de bautizarse si aquellos que los bautizaban, ya había 120 y la mayoría eran varones, eran los bautizaban y les preguntaban, ¿por qué vienes a bautizarte? ¿En qué nombre quieres bautizarte? Quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo. Yo acepto, arrepentido estoy de lo que han hecho nuestras autoridades, o quizás él o ella también habían participado en alguna forma, o estaban de acuerdo que Jesús debía morir porque era un impostor. Yo acepto que he cometido un grave pecado, y yo acepto que Jesús sí era el verdadero Mesías. Bien, entonces aquí tenemos un caso como dónde recibir a Cristo. Hay una gran multitud, y entre los, en total había 3,000, porque un poco más adelante dice que eran como 3,000 los que recibieron su palabra y fueron bautizados. Cuando uno sigue leyendo un poco más adelante, se encuentra con otros casos bien, bien interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el caso es completamente diferente. Aquí, el hombre que fue bautizado no era parte de 3,000 o 1,000 o 5,000 o 15,000, sino un solo hombre. Qué interesante cómo Dios actúa, que ninguna persona que de veras quiere conocer a Jesucristo será defraudada. Toda persona que de corazón, de verdad, le busca, lo encuentra. Me buscaréis y me hallaréis, dice allá en el Antiguo Testamento, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Usted no puede decir, bueno, voy a probar a ver si Jesús me conviene o no. Eso no es de todo corazón. Usted llega a convencerse de que Él y solamente Él es el Salvador. Ya no su iglesia, no más velas para este santo y el otro. No más peregrinaciones de aquí para allá, no más marchas para Jesús, nada de eso, como que esto contribuye en alguna forma para difundir el santo evangelio. No, nada de show. Yo, dirá usted, lo que necesito es, por la fe, arrepentido de haber vivido de espaldas a Dios, ahora me entrego a Él. Cuando uno lee en el libro de los Hechos capítulo 8, allá Dios tuvo que valerse, dice que un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él tenía que ir a hablarle a un hombre. ¿Por qué? Porque había allí un hombre. Y este hombre era de Etiopía, aparentemente era un judío, pero negro. Hay un grupo de judíos negros que ahora son ya muy bienvenidos, fueron recibidos por Israel, en la tierra de Israel, y emigraron a Israel y allí están. Este hombre había ido a Jerusalén, como era judío, a adorar y, bueno, nutrirse de lo espiritual, pero volvía tan vacío como había ido. Entonces, en su carruaje tirado por caballos, otros lo llevaban porque era el ministro de Economía de la reina de Etiopía. Entonces, él estaba leyendo al profeta Isaías. Y el pasaje dice de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, escuché lo que sigue. Esta era la porción de Isaías que él leía. Ahora, esto por supuesto está en Isaías 53, Isaías 53, 7 y 8. Respondiendo el eunuco, es decir, este tesorero, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Eso era todo lo que él quería saber. Pero no cabe duda que su hambre espiritual y sed espiritual, todo iba mucho más allá. Bueno, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, le habló todo lo que Jesús hizo, dónde nació, etcétera, cómo se cumplió la escritura, etcétera. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. de todo corazón? Y oiga la respuesta de este hombre. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es exactamente, otras palabras usa, lo mismo que hicieron aquellos allá en el día de Pentecostés. Ellos tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y él dice que Jesucristo es él, no un Hijo de Dios. Cuando dice en esta forma él, siempre se refiere específicamente a la persona central de la cual se habla. ¿Quién era la persona central? Nuestro Señor Jesucristo. Yo también soy Hijo de Dios, pero yo soy uno entre millones. Y usted, si le recibió por Salvador, también es hijo. Si es una dama, es hija, es mi hermana o mi hermano. Pero cuando se dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, era el que esperaban los judíos que viniera. Y entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Le bautizó así nomás de sencillo. Ahora, esto ocurrió allí en pleno viaje de este hombre. ¿Qué sabía él que mientras iba a Jerusalén para encontrar algún tipo de oasis, para ver si encontraba alguna respuesta a su ansiedad espiritual? Nada encontró, pero se le ocurrió leer al profeta Isaías. Dios, viendo lo que estaba pasando en este pobre hombre que tanto deseaba llenar ese vacío. Óigame, todos tenemos un vacío en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Nada, ni siquiera la lectura bíblica llena, a menos que concluya tan maravillosamente como este caso. Pero nada, usted tiene que recibir por la fe a Jesucristo. No crea que, yo leo la Biblia todos los días, yo también oro o rezo o hago esto o aquello, y yo procuro no tener un vocabulario obsceno en mis labios, yo no me meto en ningún tipo de pecado. Usted puede hacer todo esto. Pero si Jesucristo no es su Salvador, usted está perdido. Todavía no resolvió el verdadero problema. Usted anda por alrededores, por ahí, a ver si esto me ayuda, si la lectura de la Biblia tiene algún poder medio mágico escondido, y hay quienes tienen incluso la Biblia abierta, más o menos en los Salmos, y dejan la Biblia abierta como que esos papeles donde está escrita la palabra de Dios tienen algún poder especial y la dejan abierta sobre la mesa en la sala de estar. ¿Es esa clase de cristiano usted? Bueno, es asunto que usted tiene que pensar en eso. Así que los primeros fueron bautizados hasta 3,000 en un solo día, allá en Jerusalén. En el segundo caso, un solo hombre. Había un río, riachuelo, un arroyo que corría, y ellos, este hombre cuando vio el agua dijo, bueno, mira Felipe era el que le predicaba. Aquí hay agua, hay algo que me impide ser bautizado. Ellos no eran bautizados por aspersión, así clique, un poco de agua aquí. No. Tenía que haber agua, bastante. Tenía que sumergirlo. Así que, bueno, vamos, le dijo, si crees, sí creo. Cuando el eunuco dijo que creía, Felipe dijo, vamos. Pararon el carro, bajaron. Había indudablemente otros más, pero parece que nadie más respondió, solamente él. Qué ejemplo para los demás, ¿verdad? Cuando seguimos leyendo un poco más adelante, nos encontramos con el famoso capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿En dónde recibió a Jesucristo por Salvador un hombre que era nada menos que el guardacárcel? La diferencia entre él y el que recién vimos en el capítulo 8 de Hechos es muy grande. Él entonces dice, pidiendo luz, preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta de este hombre, que ni sabemos su nombre. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Otra vez Jesucristo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, es decir, la familia. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, porque claro, él los había herido gravemente el día anterior, porque supuestamente eran delincuentes, es decir, Pablo y Silas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto, ¿dónde recibieron a Cristo? ¿Dónde es un lugar bueno para recibir a Cristo? En cualquier lugar donde la palabra de Dios llega a usted. Si esto ocurre en su casa, recíbalo. Si esto ocurre mientras usted viaja en el automóvil, mientras viaja y se cuida mucho para no cometer ningún accidente, dígale: Señor, en esta hora yo, arrepentido, te recibo. Si esto ocurre en un momento que están comiendo con su familia y usted escucha mientras comen, bueno, usted es dueño de familia y el Señor le habló a usted más claramente que a los demás, diga: detengan la comida. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a recibir a Jesús como Salvador personal. Hágalo. Dígale: Señor, de todo mi corazón, deposito mi fe en ti. Renuncia a toda la idolatría en la que he vivido por tantos años. Perdóname. Acepto tu perdón. Y amén. Aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.